viene la gente de la FIP, junto con prefectura, con amenaza de secuestro de equipos o de cárcel, como me pasó a mí, que me amenazó. Está todo bien, que vengan a hacer el trabajo, pero hoy, por ejemplo, perdimos 7-8 meses que vinieron a golpear porque ellos no permiten que entre la gente. Esa plata no me habló de nadie, tampoco los sueldos que tengo que pagar, los productos que se vencen, hay que tirar del día porque estábamos elaborando, ellos están hace casi 2 horas acá adentro. No podían ingresar a la computadora, así que tenemos que llevar un técnico para que lo arregle, con el costo para nosotros, 700, 800 pesos, lo que tocó una visita para arreglar unos puertos USB. Además de la señora dueña de acá, que por amenazas, injurias, impropios, terminó internada. Ella sufrió un ACV hace 5 o 6 meses y no puede estar bajo esta presión o bajo esta circunstancia, y terminó internada de urgencia, se desmayó en plena calle. Se descompensó y esta gente como si nada. O sea, el tema es ¿quién permite y quién avala esto? Porque encima vienen con fuerza de seguridad, como es prefectura, de una forma totalmente violenta, podríamos decirlo así. A nosotros nos hacen perder el día de trabajo, además de todo el impuesto que tenemos que pagar, porque por ejemplo renta nos cobra por todas las sillas que tenemos. En este caso no podemos trabajar, o sea, no están ocupadas, pero tenemos que pagarlas igual. Es plata que nosotros perdemos. Ese es el tema. Y eso es la queja que pasa acá en las grutas, porque nosotros trabajamos acá desde el año 88 acá en las grutas, y viene cualquiera, pone un puestito de pancho a la noche, como está lindo, saca mesas, sillas, vende alcohol después de las 12, y a la gente que tiene todo en regla, de hace muchos años, han pasado distintos gobernantes y hemos siempre tenido muy buena relación con todos. Trabajamos con Turismo de la Nación, con Turismo de la Provincia y el local, haciendo viajes a distintos lugares en cuanto a promoción de las grutas. Y vienen y nos hacen esto. Seguramente a muchos vecinos comerciantes les pasará lo mismo. Así que lo ideal sería encontrarnos entre todos, ver qué podemos hacer, plantear esto a quien corresponda, al gobierno municipal, exigir por una Cámara de Comercio, una defensoría, alguien que nos respalde. Ese sería el punto planteado.